Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, martes 31 de enero de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Nintendo cesa definitivamente la producción de Wii U en todo el mundo. Desde noviembre, diciembre del año pasado, estaba el rumor de que Nintendo ya había detenido la producción del Wii U. Poco tiempo después salieron a desmentirlo y dijeron que no iba a haber pues desabasto para la temporada navideña y que con toda confianza podían comprar el Wii U, según Nintendo. Pues ahora ya Nintendo pues les ha avisado a los distribuidores, a las tiendas, que ya no va a tener más Wii U para fabricación a nivel global. El Wii U desde el 2012, año en que salió a la venta, ha vendido 13.56 millones de unidades, que es muy poco comparado contra sus competidores, pero sobre todo es muy poco comparado con lo que vendió el Nintendo Wii. Por otra parte, el Nintendo 3DS ha vendido, por ejemplo, 65.3 millones de unidades. También en la página oficial de Nintendo, pues ya ahí dice, en la página de Japón, que ya no fabricarán más consolas y que los packs que ahorita se encuentran disponibles son hasta agotar existencias, que son el pack de Wii U con Splatoon y el Wii U Premium. En México yo he visto todavía muchos Wii U's con Mario Kart 8 de 32 GB, pero evidentemente también es el mismo caso, que ya no va a haber pues más fabricación ni distribución de esta consola. Todo esto en miras con el lanzamiento de la nueva consola de Nintendo llamada Nintendo Switch. Para el Nintendo Wii U todavía le quedan la despedida con el lanzamiento del juego The Legend of Zelda Breath of the Wild, que va a ser juego de despedida para el Wii U como juego de lanzamiento para el Nintendo Switch, tal como lo fuera The Legend of Zelda The Twilight Princess para el Nintendo Wii y el Nintendo GameCube. Y bueno, pues ahora sí que si ustedes en el remoto e hipotético caso que quisieran un Nintendo Wii U, tendrían que comprarlo a la brevedad porque pues evidentemente se van a acabar, ya solamente hay los que existen en las tiendas. Pasando a otras noticias, Replicant y Lineage OS emergen en 2017. Replicant era una ROM muy popular en algún tiempo que fue prácticamente olvidada por el gran público, pero se mantuvo allí más o menos activa con un grupo reducido pero muy fiel de desarrolladores, y es una ROM de Android que para este 2017 va a regresar al mercado con una versión basada en CyanogenMod 13 y va a ser la versión 6 de Replicant. Esta ROM, por lo cual, va a tener la capacidad de ser compatible con varios teléfonos tal como lo fuera CyanogenMod al estar basado en esa ROM. En algún momento Replicant se caracterizaba porque solamente se podían conseguir aplicaciones en la tienda F-Droid o F-Droid, por lo cual pues la distribución de aplicaciones estaba bastante limitada. Pero para esta nueva versión parece ser que se van a corregir pues esas adversidades o desventajas, mejor dicho, de utilizar Replicant. Otro que va a estar disponible en el mercado es el sucesor de CyanogenMod, que CyanogenMod pues es una de las ROMs que fueran más populares en Android, pero que la empresa que la hace decidió pues cerrar todo, y muchos de los que estaban involucrados en el desarrollo, en la comunidad detrás de CyanogenMod, pues decidieron sacar un nuevo proyecto basado en el trabajo de CyanogenMod para recuperar pues lo mayor posible de ese trabajo. Esta nueva ROM se llama Lineage OS y tienen como principal propósito seguir los estándares que CyanogenMod ha tenido durante muchos años. El anuncio es que ya tienen versiones para descargar para teléfonos de marcas como OnePlus, Google, Asus, HTC, Huawei, LG, Motorola, Samsung, Sony, Xiaomi, entre otras. Están basadas en Android 6.0 y 7.0, dependiendo el dispositivo para el cual sea la versión. Y hay una versión experimental, la cual permite a los usuarios que tengan CyanogenMod 13 o 14 transferir sus datos de manera más sencilla para no tener que empezar todo de cero, ¿no? Esa función experimental es una de las ROMs que se ofrece en Lineage OS. Así que son dos opciones si ustedes quieren revivir algún teléfono que no se actualizó o quieren probar alguna otra experiencia distinta, pueden revisar estas dos opciones, Replicant y Lineage OS para Android. Y finalmente, el día de hoy les quiero comentar esta noticia que se publicó el día de hoy, en donde nos dicen que Instagram le está robando usuarios a Snapchat, que era un poco lo que les comentaba hace algunos episodios. Según analistas y cifras que publica TechCrunch, Snapchat ha perdido 40% de la afluencia de usuarios. Y por otra parte, Instagram ha tenido más de 150 millones de usuarios diarios en las 25 semanas que lleva Instagram Stories. Por lo cual, sí hay una correlación entre el lanzamiento de esta copia de una de las funciones de Snapchat, que son las historias. Desde que aparecieron en Instagram, Snapchat ha ido reduciendo los usuarios. En otra cifra, que es un ranking de las aplicaciones más utilizadas, Snapchat ha caído hasta el lugar 11 después de que ocupara los tres primeros lugares durante la primera mitad del 2016, lo cual confirma esta tendencia de la que hablábamos antes. Instagram, por su parte, ha crecido un 28% en promedio en la comunidad de usuarios que se mantienen activos. Y eso se debe a que muchas personas, sobre todo celebridades y artistas, prefieren utilizar Instagram porque les permite tener un contacto más cercano con los seguidores por medio de Instagram, y también evidentemente por el tema de que hay más usuarios de Instagram. Pero también está el tema de la facilidad de uso de la aplicación, que era lo que yo les comentaba en otros programas. Snapchat tiene una curva de aprendizaje muy pronunciada que deja fuera a la gran mayoría de usuarios. Una interfase que no es del todo clara y que se requiere de bastante práctica para dominarla. Mientras que Instagram, aún y cuando ha estado agregando funcionalidades constantemente y copiándolas de Snapchat, pues sigue manteniendo esa facilidad de uso que le ha resultado pues en un éxito total. Así que bueno, pues ustedes díganme si ustedes creen que esto pues es el principio del fin de Snapchat, o hay por allí alguna posibilidad de que la aplicación de mensajería efímera del fantasmita pueda resurgir y revertir esta tendencia que tiene a la baja en la actualidad. Y bueno, pues esas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda, la página de este podcast es dobledensidad.com, correo electrónico dobledensidadpodcast@gmail.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Google Plus. Mi Twitter es @LuisEric por si quieren seguirme, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.